Me conmueve este gesto porque, no obstante todo lo que falta por hacer, reconocen de buena fe la disposición que hemos tenido para acompañarlas en una tarea que en estricto rigor es responsabilidad del Estado mexicano, que es el gobierno el que debe hacer en todo caso las búsquedas, pero son las madres organizadas que han perdido a un hijo, que tienen un hijo, una hija desaparecida, las que han tenido la iniciativa y en todo caso es nuestra obligación acompañarlas con todo aquello que podamos. Lo hacemos con un gran compromiso.